en México. Desde el corazón de la Sierra de Guayacocotla, Radio Guaya ha sido un faro de educación y comunicación para las comunidades indígenas durante 59 años. Iniciada como una escuela radiofónica en el año 1965, con el propósito de alfabetizar a distancia, la radio ha evolucionado para convertirse en un espacio comunitario que amplifica las voces de las mujeres indígenas, denuncia violaciones a los derechos humanos y promueve la cultura en lenguas náhuatl, tepehua y otomí. Con la música local resonando en sus ondas, la emisora ha acompañado los pasos de mujeres como Lourdes Antonio Sánchez, una mujer otomí, cuya voz resuena en esta entrevista exclusiva. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, para el informativo Voces Nuestras, nos comunicamos desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México. Queremos festejar con ustedes que en Radio Guaya estamos cumpliendo 59 años de caminar con las comunidades. Un 15 de agosto de 1965, Radio Guaya inició como escuela radiofónica. Su propósito era alfabetizar a distancia a las comunidades indígenas. Después pasó a ser radio comunitaria y sigue acompañándose con las comunidades nahuas, otomíes, tepehuas y también mestizos. En estos años de lucha y de resistencia y de aprender, las mujeres han sido muy importantes. Es por eso que platicamos con la compañera Lourdes Antonio, mujer otomí, que ella desde pequeña nació y aprendió con Radio Guaya. Queremos que nos cuente cómo ha sido la participación de las mujeres en estos 59 años de Radio Guayacocotla. Desde que yo me acuerdo, pues gracias a esta radio y también de todos los que están participando dentro de la radio, pues ha ayudado en nuestras comunidades donde han perdido el miedo de hablar en el micrófono, porque hace mucho tiempo pues las mujeres no tenían participación o les daba pena hablar en público, digamos, porque pues no nada más escucha a una persona, sino que escucha muchas personas. Y pues esta radio, gracias a esta radio, pues fue participando las mujeres, pues invitándolas a que se acerquen al micrófono, invitándolas a que pasen a la cabina, y para ir conociendo también, para también ellas que sientan que pueden escuchar su voz. Entonces, pues es lo que me acuerdo desde que yo estoy, pues es lo que recuerdo. Y también donde yo valoro mucho, porque hace como unos, digamos, unos 20 años, pues como que para hablar también en público o hablar en nuestra lengua, como que nos daba pena. Pero después de que esta radio pues hizo de que nosotros habláramos, pues gracias a ellos he visto que las mujeres se ha soltado más en hablar y pues decir también lo que sienten o cómo qué está pasando en su comunidad. Y algo muy importante que decías, que hace como 20 años las mujeres no se animaban a hablar ni siquiera en su propia lengua a través de los micrófonos, ¿no? ¿Cómo qué tipo de temas dirías las mujeres se han animado a hablar hoy en día que antes no se animaban a decirlo? Pues donde se han animado más pues es sobre la violencia en la familia, porque muchas de las mujeres, aunque pues estaban, digamos, varios años ahí y pues estando con esa violencia, y nunca hablaban o como que no tenían esa confianza de platicarlo, pero poco a poco pues ya la gente pues lo dice por medio del micrófono. Entonces como que eso se va perdiendo el miedo, porque lo que pasa pues es el miedo que tienen, por eso no querían hablar, pero ahora pues ya lo platican y pues y también se saben defender en todo, se defienden ya sea cuando están en una reunión, pues da su palabra, porque antes pues ni le daban la participación las mujeres, pero hoy en día pues vas a una comunidad, porque en la comunidad se hacen reuniones con los agentes municipales, entonces las que participan son las mujeres. Y también en algunas comunidades ha habido también en cargos como agenta municipal. También queremos agradecer a radios aliadas, a organizaciones y a diferentes colectivos y redes, que gracias también a ustedes por respaldarnos, por acompañarnos y por compartir esta misión en común de estar y acompañar y trabajar con las comunidades indígenas. Es importante recordar que Radio Guaya es más que una radio, es una casa para las comunidades de la Sierra y la Huasteca. Nosotros estamos ubicados en la Sierra Norte de Veracruz y en esta zona, donde por muchos años las comunidades estuvieron marginadas, es importante recordar que la radio es más que una radio. Radio Guayacocotla es una casa para las comunidades indígenas. Radio Guaya es complemento de la vida comunitaria de las comunidades y de esta manera comparten su voz, su música, la costumbre, el idioma y el trabajo comunitario. 59 años no ha sido sencillo, ha sido también de resistencia, de luchar, de dialogar y de aprender de las comunidades. Es por eso que festejamos y estamos felices de que podemos seguir celebrando junto con ustedes. Y nos despedimos por el día de hoy, nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Leti Hernández, desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México. Tlaxcamati Tomaseualikniwa.